más al estrés. ¿Por qué quieres cambiar el tono del salón? Que estás harta de gris, que te quieres morir súbitamente. Todo eso pasa últimamente. Y cuando llego allí, me invitas a salir vestida de princesa y un taxi nos espera. Y el mundo se acelera. 100,000 bares dando vueltas y tú y yo en esta noria. Retratos de una noche en los fotomatones. Y sin dudar te sigo hasta el metro. Tribunal, cristal, aeropuerto. Para ver tumbados en el suelo. Despegar un avión en el cielo. Y sin dudar tú me plantas un beso. Que magas, huele a queroseno. Que más da, que respiro tu aliento. Dame más razones con hielo. Que te quieres mudar, vivir cerca del mar. Recuerdo cómo dijiste que yo era un tipo raro, que éramos opuestos. Debo ser muy kamikaze y aún espero que vuelvas. En Pearl Harbor nadie sabe que si llamas habrá guerra. Sin duda, te sigo hasta el metro. Tribunal, cristal, aeropuerto. Para ver, tumbados en el suelo. Despegar, un avión en el cielo. Y sin duda, tú me plantas un beso. Que magas, huele a queroseno. ¿Qué más da? Yo respiro tu aliento. Dame más razones con hielo. Recordar un día de estos, nuestros pies saliendo del tiesto. Ahora sé que eran buenos tiempos. Ojalá te vea.